Escuchas Irola Irratia en el 107.5 de la FM en Bilbao y en streaming en irolairratia.org. Comienza Basterrak. Ongi etorri a esta edición especial de Basterrak. Mugarik ez, no borders, sin fronteras. Con esta edición damos inicio a una serie quincenal que estrenamos hoy, siempre centrados en los mismos temas, fronteras y migraciones. Europa se amuralla, provocando una situación salvaje de abandono, de hacinamiento en CETIs y de centros de acogida, muertes cuando no asesinatos, deportaciones calientes, identificaciones raciales. En definitiva, provocando la constante vulneración de los derechos humanos de las personas migradas. Ante el vacío informativo en los medios más habituales de comunicación, consideramos que es necesario darle una cobertura más amplia, dentro de las posibilidades de todo el equipo. Por eso comenzamos ediciones especiales con grandes colaboradores y potentes testimonios. Por supuesto, seguimos en nuestra línea editorial. Comenzamos. Y lo hacemos con una canción de Que te calles, Nieva. Parece que está nevando, nieva, pero en el infierno hace calor, aunque no se vea. Cualquier ley corrupta amputa cualquier posibilidad de vida. Una acción que reacciona de otra agresión y paga justo por pecador. La voz que ahora me grita y yo verán sobre mojado caerá la noche en mi tejado y yo verá sobre mojado caerá, caerá, caerá la noche en mi tejado. Silencio es un muro que yo pinté. Los presos son el nudo de este pueblo. El alimento un bien escaso y básico. La opinión nos ciega, retrocedemos. Aullando mis muertas a los muertos. Sedientas de comprensión. La agresión es dolor. Una guerra que no vino. Yo sumisa no nos dominarán. Violeta se verá la sierra de Montserrat. Caen los humos sobre la ciudad. Cristación nos presionarán. El frío nos cala en los huesos. Las brasas nacen del afecto. Nos abriga aunque siga lloviendo. Vamos a volver, a volver, a recaer hasta la eternidad del ser. Agárrate a mi manita y yo verá sobre mojado caerá la noche en mi tejado. Nadie se va de casa salvo que la casa sea la boca de un tiburón. Solo corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo también. Tus vecinos corriendo más rápido que tú, aliento ensangrentado en sus gargantas,

tiraka utzi bakean. Hau da zuen antzerkian, ez dizuen hartuko zuen legeak. Hau da gure borroka garaian, beti tiraka, tira, tira, tiraka. Bueno, pues seguimos en Basterrak y ahora os vamos a presentar a José Bautista. Es periodista especializado en investigación y economía. Actualmente, su labor en porcausa.org se centra en investigar redes de corrupción en torno a las fronteras. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas, Arratsaldeon, que primera vez que lo digo así de seguido. Muy bien y muy contento de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Es que ricasco, bienvenido a Basterrak. Ongi etorri. Ongi etorri, claro. José. José, vamos a preguntarte lo primero, que nos cuentes qué es esto de porcausa.org. Pues esto es una organización un poquito rara y yo tardé mucho en entender cómo funcionaba y qué era, pero básicamente nosotros lo que hacemos es periodismo e investigación enfocado en migraciones. Entendemos que la migración es uno de los grandes retos junto con el cambio climático y estas cosas, y nosotros ponemos ahí el foco y lo hacemos de una forma un poquito diferente a lo que se suele hacer. Hacemos mucho esfuerzo por salir de los estereotipos, por contar la migración, pero por ejemplo hablando de temas que no se abordan tanto, como la corrupción que hay en torno a las fronteras, el negocio migratorio o antimigratorio tan enorme que hay en países como España, la vida de las personas que migran mucho más allá del momento traumático de cruzar el mar o de saltar la valla de Melilla. Entonces, bueno, por ahí van los tiros. Nosotros hacemos periodismo y trabajamos sobre todo en migraciones. ¿Cuál es el objetivo principal que tenéis en Por Causa? El objetivo principalmente lo que nosotros queremos es que se aborde la migración desde una óptica racional. Ahora mismo todo lo que se decide y casi todo lo que sentimos relacionado con migraciones está muy contaminado y está un poquito alejado de la realidad. Por ejemplo, la migración es inherente al ser humano desde que tenemos registros históricos. Sin embargo, se percibe como algo negativo. O, por ejemplo, cuando pensamos en personas migrantes en situación irregular, pues pensamos en un chaval joven subsahariano, que es verdad, forma parte de ese grupo. Pero en España, por ejemplo, en el dato que nosotros manejamos es que el 80% de las personas sin papeles son mujeres latinas que trabajan en el sector de los cuidados. Nosotros sabemos también, por ejemplo, que hay un negocio enorme en torno a todos los prejuicios con el tema de la migración. Y creemos, porque así lo demuestra la evidencia a la que nosotros tenemos acceso, creemos que con esto de las migraciones, más que de frenar, se trata de gestionar. Y cuando los gobiernos y la sociedad entienden que la migración puede ser positiva si se gestiona, entonces todo cambia. Hay gente que deja de sufrir, hay una sociedad que se beneficia, hay unas arcas públicas que reciben más dinero porque no hay gente siendo sobreexplotada sin contrato, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo. ¿Hay alguno que se enriquece menos? Vale. ¿Cómo, perdón? Que hay alguno que se enriquece menos en este caso. Sí. Bueno, ya ve, aquí, de hecho, que fíjense que se habla mucho, mucho de quién sale perdiendo con este modelo antimigratorio. Y lo tenemos claro todos. Gente que viene huyendo del hambre o gente que quiere venir por amor. Hay gente que se casa o se enamora de alguien que vive aquí y no puede venir. Vemos esos perfiles, sabemos quién pierde, pero no ponemos tanto el foco sobre quién gana. Y créanme, hay mucha gente ganando con esto. La última gran investigación que nosotros sacamos hace un par de meses va sobre eso. Y ahí te das cuenta, las grandes empresas del IBEX, lo hacemos con datos, viendo más de 1.500 contratos públicos. Nosotros hacemos mucho trabajo de calle y de terreno combinado con mucho trabajo de hormiguita, de biblioteca, comiendo contratos públicos, mucho BOE, mucho tema jurídico. Y bueno, ahí está claro, esto es, al fin y al cabo, es un gran negocio. Y las personas que se benefician de esto están muy bien conectadas con los grandes grupos mediáticos. Fíjense, la segunda empresa que más dinero recibe para control migratorio en España, dinero público, es Indra. Indra es accionista del grupo Prisa. No me quiero entretener mucho, pero lo que quiero decir es eso. Démonos cuenta de que la migración es una oportunidad que estamos perdiendo y además estamos causando mucho sufrimiento en unas personas que no lo merecen y estamos favoreciendo a un grupito muy reducido de personas que quizás no merecerían tanto, ni tanto dinero ni tanto cariño. Estamos viendo que en las últimas décadas, según se va construyendo la frontera sur de Europa, se presenta la migración como una realidad muy simplificada y que cada vez se simplifica más. Y en los últimos años ha dado una aceleración de ese proceso. Sí. Entendemos que estáis dándole la vuelta a esa tortilla. Totalmente. Y de hecho, el corazón, la médula de todo lo que nosotros hacemos es la nueva narrativa migratoria. Nosotros queremos que la gente en democracia pueda decidir y para eso necesita información veraz sobre lo que está pasando. Y en el ámbito migratorio hay muchos problemas. Tenemos un relato muy simplista, parece que migrar solamente migra el señor subsahariano o el señor marroquí, y sí, ellos migran, pero también migran los hijos y las hijas de mucha gente que nos escucha ahora mismo porque se van a estudiar o porque aquí no encuentran trabajo y se van a Francia o se van a Inglaterra, también son migrantes, solo que ellos pueden migrar con papeles y con seguridad, esa es la diferencia. Pero migrantes somos casi todos. O por ejemplo, a veces se habla de, con este relato simplista, ¿no?, de qué negativa es la migración asociada a la violencia, narcotráfico, y eso no es verdad. La dinámica de los medios de comunicación pone el foco en esto. ¿Por qué? Porque vende sangre y porque vende dolor, y parece que eso genera muchos clics y muchas visitas, pero la realidad es que nosotros convivimos con las migraciones desde el plato de comida que nos ponemos delante, y que alguien le diga a la patata americana o a la cebolla que es de Asia que las migraciones son malas, y fíjense qué plato más español como la tortilla de patatas, desde lo que comemos hasta, fíjense con el COVID, las personas que recogen la fruta que nos comemos, las personas que están en el matadero trabajando en condiciones terribles para que tengamos carne, las personas que están cuidando a nuestros padres porque nosotros tenemos que ir a otro sitio a trabajar y no podemos. Todas esas personas a menudo son migrantes y con más frecuencia todavía son mujeres y son personas invisibilizadas. Total. Hay que darle la vuelta a la tortilla porque además este es un tema que nunca sabemos de qué lado de la frontera vamos a estar. Ahora mismo tenemos la suerte de estar al lado norte. ¿Qué pasa si el día de mañana la frontera la ponen en Francia o la ponen en Reino Unido y no podemos ir? Es un problema de toda la sociedad y todo el conjunto del planeta. No es solo una cosa focalizada, aunque veamos más sangre en la frontera sur o en lugares concretos. Esto nos atañe a todos. Sí. José, ¿qué es esto de las nuevas narrativas? Explícanos. Pues os cuento un poquito. Nosotros creemos que hay que hablar de migraciones basándose en la verdad. A ver cómo lo explico. Nosotros, todo el trabajo de investigación que hacemos se basa en hechos, en documentación oficial, en citas contrastadas, en sucesos que nosotros podemos presenciar con nuestros propios ojos. Sin embargo, a la hora de contar eso que nosotros vemos, intentamos aplicar lo que llamamos nuevas narrativas. ¿Y esto qué es? Básicamente una serie de postulados que permiten hablar de migraciones de una forma distinta. Por ejemplo, y lo voy a decir, no es fácil. Hace falta, yo necesito como periodista mucho tiempo para incorporar esto. Nosotros tratamos de romper esa barrera que hay entre nosotros y ellos. Bueno, a lo mejor podemos hablar de nosotros, porque no hay mucha diferencia entre un agricultor precario que es andaluz con un agricultor precario con sus papeles que es de Marruecos pero que trabaja en Almería. Intentamos romper la barrera de nosotros, ellos, intentamos establecer un nuevo marco narrativo. Me explico, si llega Vox y se inventa que un grupo de 12 niños ha violado a una chica y son marroquíes y no sé qué, si se están inventando locuras cada día y nosotros nos dedicamos, nosotros periodistas, nos centramos en ir detrás de sus locuras respondiendo, al final perdemos la batalla. ¿Por qué? Porque el marco de discusión lo establecen los malos de la PD. Nosotros creemos que hay que establecer un nuevo marco. Pongo un ejemplo muy rápido. Llega Vox a decir que hay que proteger a la España que madruga. Bueno, la España que madruga habría que ver quién es. Eso a, lo mejor la, a lo mejor la España que madruga es Mamadou, que se va a las 4 de la mañana a recoger peras. O, por ejemplo, se habla de la España vaciada y de los pueblos del interior y de Euskadi, de Galicia, de Cataluña y de todos sitios que se están quedando vacíos. Nosotros ponemos la lupa ahí con la estadística y nos damos cuenta de que, oye, muchos de esos pueblos se están salvando. ¿Por qué? Porque llega una familia de ecuatorianos con dos hijos. Porque llega una familia de Bulgaria a trabajar en el espárrago y se traen a los primos. Porque viene. Hay una forma distinta de establecer el marco. Y, por supuesto, nosotros también intentamos contar cosas que se basan en datos, pero no contarlas solo con la frialdad del dato. Hablamos de personas, no de números. Nosotros le damos cierta prioridad a narrar buscando empatía. Si te voy a hablar mañana de lo mal que lo pasan las personas de Venezuela, que no pueden hacer los papeles y que tienen que trabajar en situaciones precarias y clandestinas, voy a narrarte esa historia poniéndole nombre y apellidos a una persona que además te va a recordar a alguien de tu familia. ¿Por qué? Porque tiene 30 años, porque le gusta desayunar con la cao, porque se lo pasa bien viendo el programa de Antena 3 de las noches. Eso es las nuevas narrativas migratorias. Sí, me imagino que viendo la Antena 3 a las mañanas no lo pasará tan bien. Supongo que... La verdad es que no estaba muy fino. Sí, supongo que la adaptación del estilo que tenéis que haber hecho ha sido importante. Sí, y además es muy difícil porque, claro, yo tengo, bueno, muchas personas del equipo tenemos vicios que arrastramos y que arrastré vosotros también, somos periodistas, y vemos un dato impactante y queremos sacar el dato. Y hemos necesitado un poquito de tiempo para comprobar, y lo hemos comprobado, que funcionan mejor las historias con nombre y apellidos, aunque vayan sustentadas en un dato. Que funcionan mejor las historias que apelan un poco a la empatía, que la barrera entre nosotros y ellos puede hacer mucho daño, sobre todo cuando hablamos de población vulnerable, de niños, de personas que tienen miedo porque son víctimas de trata. Es difícil. Por suerte, nosotros en Por Causa tenemos mucha variedad en el equipo, gente de dentro, gente de fuera, periodistas, investigadores, arquitectos, gente que no ha estudiado pero que tiene mucha experiencia trabajando en cocinas o en donde sea, y toda esa mezcla da lugar, les digo más, nuestra directora es ingeniera agrónoma, fíjense, y de hecho es paisana suya, es de allí de Bilbao, Lucila Rodríguez. Es la mezcla y es la voluntad por cambiar la forma de contar las migraciones la que nos lleva a la conclusión de que con nuevas narrativas salen cosas preciosas y la gente conecta con el tema y alejamos problemas como el miedo, como el odio, como la pena, que van tan asociadas al fenómeno migratorio. Y esa es una muletilla que incluso la gente que simpatiza y que con la persona migrante, incluso esa gente, me meto en ellos, a menudo caemos en el error de reaccionar a la tontería de turno de la extrema derecha, de ser paternalistas con personas que, oye, no quieren darte pena, son héroes. Ellos con muy poco a veces están consiguiendo auténticas hazañas. No hace falta sentirles pena, hace falta levantarles, ponerles nombre y darnos cuenta de que vivimos todos juntos ya. Y eso hace que esta sociedad sea un poquito mejor de lo que sería si seguramente ellos no estuviesen. Bueno, es un poco también la labor, ¿no?, que se hace desde los colectivos, desde las organizaciones que trabajan por los derechos humanos de estas personas. Sí. Entiendo que estas nuevas narrativas pretenden contrarrestar, ¿no?, esa deshumanización que ha habido durante tantos años y que sigue habiendo en los medios de comunicación. ¿Qué dificultades os estáis encontrando? Porque esto no tiene que ser nada fácil. Pues a ver, nosotros desde Por Causa lo que hacemos es trabajar con todos los medios con los que podemos, desde medios conservadores como El Confidencial hasta medios con un aire más progresista como La Marea o El Diario o El Salto, en fin. Y nos encontramos muchas dificultades, por ejemplo, a la hora de proponerle un tema a un editor. El enfoque a veces les cuesta pillarlo. Una vez que se ponen, que nos ponemos a trabajar y le llevamos ya el plato cocinado, al final se alegran. Por ejemplo, mi ejemplo favorito, pero te podría dar mil. Melilla Vice, Melilla Vice, si alguien quiere ponerlo después en internet. Nos tocó una historia, nos filtraron información muy, muy, muy potente sobre corrupción en Melilla, ciudad frontera, punto caliente de las migraciones, frontera desigual donde las haya. ¿Qué pasa? Hablar de Melilla no interesa, es un tema aburrido, siempre es la misma historia. Ya ves un titular con Melilla, ya sabes que la historia, que bueno, va de africanos que se han saltado, que han tenido problemas con algo. No, nosotros lo que hicimos fue darle la vuelta al tema y hablar de la corrupción fronteriza, pero no solo de la que se concentra en la propia valla, sino de cómo eso riega todo el sistema de la propia ciudad. Y además lo empaquetamos con una presentación muy bonita. Da la sensación de que estás leyendo la noticia y estás metiéndote en una película de acción. Eso es lo que hizo que esa investigación, Melilla, un tema que no importa a nadie, tuviese mucho impacto. Uh-huh. Y un mes después de lanzar esta investigación, el gobierno de Melilla, aquejado por mucha corrupción, 20 años del mismo color, mismo señor, a la calle. Lo decidieron las urnas, basándose en información que nosotros pudimos trabajar y que no tendría interés, de no ser porque aplicamos las nuevas narrativas. Otro problema que a veces tenemos, ¿sabes cuál es? Para nosotros es fundamental el tema de los derechos humanos, por supuesto, pero no es la única baza que nosotros utilizamos para atraer lectores o audiencia a este tema. Y me explico. Si vamos a titular y vamos a sacar una noticia, en el Mediterráneo han muerto X personas, la violación de derechos humanos de la Unión Europea responsable, etcétera, etcétera. Vale, pero es que ese mismo tema lo estamos escuchando día tras día. Llega un momento en que incluso la gente que comulga con esta causa se cansa. ¿Por qué? Porque ya todo es predecible. Entonces nosotros creemos que con nuevos enfoques, con nuevas narrativas, se puede hablar de derechos humanos, pero es que además se puede hablar de fiscalidad. Y además se puede hablar de economía. Y además se puede hablar de empleo. Se puede hablar de muchas cosas sin solo centrarte en derechos humanos. Y eso a veces nos causa algún debate. Debate sano también, pero bueno, uh-huh. Debates... con personas que están a este lado de la trinchera, por así decirlo, con organizaciones que hacen un trabajo maravilloso, pero que tienen una óptica más clásica a la hora de abordar las migraciones y solo se enfocan en derechos humanos. ¿Y hay algún reto específico a la hora de investigar fronteras y migraciones? Hay muchos. El primero es la sostenibilidad en el tiempo. Es muy difícil encontrar recursos que permitan quedarte investigando más de 2 meses, más de 3 meses, es realmente difícil. No solo pasa con la investigación de fronteras y de corrupción, pasa con otras, pero especialmente la fronteriza. Sucede también que nosotros trabajamos con grandes grupos de comunicación y con grupos pequeños, pero casi todos tienen intereses cruzados con el tema fronterizo. Y en abierto hay anécdotas que no puedo contar, pero sí les puedo decir que por culpa de la influencia de estas grandes empresas, muchas de ellas del IBEX, nuestro trabajo no ha salido publicado en medios cuyos periodistas sí querían que hiciésemos este trabajo. Sucede también que nosotros somos una organización pequeñita, hay otra gente investigando y haciendo un trabajo enorme, y no me equivoco casi seguro si digo que todos tenemos una presión de amenazas, recibimos muchas amenazas de querella, tenemos una exposición muy fuerte a que alguien con poder quiera sacarle punta al lápiz y pillarnos porque metimos mal una coma o porque simplemente nos quieren marear como desgaste o como estrategia de desgaste para que no hagamos nuestro trabajo. En el caso de Por Causa, nosotros somos pequeños y pobres, pero lo que hacemos lo tenemos muy claro, le ponemos corazón. Somos profesionales todos, aunque tengamos una implicación emocional y nos consideremos migrantes y empaticemos. Y vamos sorteando los obstáculos como podemos. Tenemos una comunidad pequeñita, hay gente que nos echa un cable, ahora hemos sacado un crowdfunding a ver si podemos seguir investigando industria del control migratorio. Iba a preguntarte por el proyecto de Spectran, ¿no? Que es el que tenéis ahora con el crowdfunding, porque os autofinanciáis. Sí, Por Causa es una fundación. Nosotros tenemos socios, hay gente que pone 5 euros al mes, 2 euros al mes, 20 euros al año, son nuestros socios. De vez en cuando nos llega algún proyecto, por ejemplo, UNICEF quiere hacer un informe especial sobre menores extranjeros no acompañados y nos piden un cable y por ahí podemos recibir un poquito, pero sobre todo dependemos de los socios. Y en un proyecto como Industria del Control Migratorio, créanme, es algo enorme, con miles de contratos públicos, con muchos obstáculos para acceder a información que debería ser pública, porque hablamos de dinero público. Sortear todos estos obstáculos nos lleva tiempo, nos lleva cabreos con gente con mucho poder, y es gracias al apoyo de gente que conocemos o no conocemos, un euro tras otro euro, que podemos sacar adelante este tipo de cosas. El proyecto Spectrum es precisamente el de industria del control migratorio. Queremos seguir profundizando. Hemos tocado la punta del iceberg y han salido muchas cosas. Tenemos más de 100 puertas giratorias, la hemos publicado. Hemos analizado todos los contratos públicos publicados desde 2014 hasta el año pasado de control migratorio, desde cuánto cuesta reparar la frontera hasta cuánto cuesta los radares del coche de la Guardia Civil en la frontera, hasta la sala para personas irregulares en el aeropuerto de Barajas. Y ahí nos damos cuenta de quién se lleva el ajo, quién está ganando dinero con mucha opacidad. Pero claro, todo esto lleva mucho tiempo. Todo lo que hacemos lo hacemos después público. Las bases de datos están ahí. Quien quiera investigar, bienvenido. Son suyas. Este trabajo es para todos, pero necesitamos apoyo. Y Spectrum es el nombre que le damos a todo este negocio terrible para quien quiera acercarse y entenderlo sin ser un friki de las migraciones. Normalmente cuando publicamos un trabajo hacemos tres cosas. Una salida periodística, potable, digerible para el gran público. Una más técnica, está para friki de las migraciones, y luego intentamos sacar una que sea nueva narrativa. Por ejemplo, Spectrum es una historia, es un manual para ejecutivos de esta malvada industria. Les animo a que le echen un vistazo, que es muy divertido. Bueno, os van a seguir saliendo enemigos por todos los lados. La verdad es que Spectrum, a modo de novela, suena un poco a James Bond. Sí. Es que lo cierto es que tiene muchas cositas detrás que te hacen pensar en los malos de la peli de James Bond y en los malos de otras películas que son todavía peores. Sí, pero con eso es muy difícil, pero mientras tengamos espacios seguros como Basterrack o como tantos otros espacios que sí permiten ser libres, informar y hablar sin miramiento y sin pelos en la lengua, eso es. Yo creo que estamos a salvo. Pues aquí lo vamos a dejar por hoy, José. Bueno. Es que ricasco, muchas gracias. Pero te esperamos dentro de 15 días. Eso es. Para la próxima edición que hagamos de Fronteras, nos gustaría poder contar con vosotras y que podáis contarnos un poquito más sobre los trabajos que ya habéis hecho. El de Melilla Vice me tiene intrigadísima. Sí. Échale un vistazo a ver qué te parece. Que yo creo que algún día vamos a sacar una serie o algo así, porque aquello tiene tela. Pero hablaremos. Bueno, nosotros, el equipo de Por Causa, estamos todos muy felices de tener aquí una colaboración. Os escuchamos con mucho interés. Tenemos muchos compañeros, además de Euskadi, que algún día me permitiréis que los salude uno a uno, porque bueno, son gente clave para el equipo de Por Causa. Genial. Y es que ricas con vosotros. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo. Pasarán, por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán, y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá liberados, dueños ni esclavos, estos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán, estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Dejé de contar miserias y empecé a contar futuros. Fui un náufrago de un pueblo en apuros, sin armas ni escudos. El tiempo sin fe, nada más duro que marchar desnudo. Agarrar mi tristeza y romper sus nudos. Los muros de mi alma son polvo, los convierto en pólvora. Así combato contra tu mirada incómoda. Soy un nómada que escarba entre su calma. Si la patria es el mundo, en el mundo no hay patria que valga. Pasarán por las largas fronteras, por cada grieta. Pasará la luz por sus paredes quietas. Pasarán las injusticias, sus caricias crueles. Pasarán y no habrá soldados ni coroneles. Pasarán, por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán, y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá liberados, dueños ni esclavos, estos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán, estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Me hablaron de un lugar donde las balas no señalan, allí donde la pobreza resbala y no te acorrala. Me hablaron de una tierra clara y sin niebla que nunca tiembla, donde existe fruto para aquel que siembra. Tú mira mi vida deambular entre mi herida y mi duda, entre quien me tortura y quien me cura. Esa es mi aventura, la luna guía el camino y no me detengo, sin temer dónde voy porque sé de dónde vengo. Pasará el declive y su enjambre, el hambre sin brazos. Pasarán las garras del hombre y sus latigazos. Pasará el éxodo tóxico, dióxido y clavos. Pasarán y ya nunca habrá ni dueños ni esclavos. Pasarán, por cada frontera pasarán, los años de odio y de crueldad pasarán, y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá liberados, dueños ni esclavos, estos tiempos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán, estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Las marcas en mi piel, el dolor, el ruido del silencio en mi habitación, la furia de la tempestad, la oscuridad, la vida y la muerte. Pasarán, pasarán, pasarán. Pasará la guerra inventada, el rencor absurdo. Callarán las voces que gritan furias e insultos. Morirán los falsos paraísos que muchos vendían y la tiranía de los cónsules corruptos. Pasarán los funerales y la tristeza esperando. Pasarán por los senderos sin descanso. No habrá peregrinos suplicándole a la suerte. Pasarán y por fin morirá la muerte. Pasarán por cada frontera, pasarán. Los años de odio y de crueldad pasarán. No habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá liberados, dueños ni esclavos. Estos tiempos callados pasarán. Estos años de odio pasarán. Estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Pasarán, pasarán, pasarán. Y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal. Ya no habrá liberados, dueños ni esclavos. Estos tiempos callados pasarán. Estos años de odio pasarán. Estos tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Seguimos en Basterrak. Hemos escuchado la canción Pasarán de Nach y Juanes. Y ahora tenemos con nosotras en el estudio a Ana Elena. Ya hemos tenido ocasión de hablar con ella en ediciones anteriores. Ana Elena es militante de Ongi Etorri Errefuxiatuak y hemos querido invitarla al estudio de Irol Irratia porque sabemos que ha estado el pasado mes de agosto en Melilla, al igual que en años anteriores. Ongi Etorri, Ana Elena. Ongi Etorri, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Ana Elena. Este verano parece ser que sigue siendo igual de cruel, ¿no? Como todos los años. Se han perdido vidas muy jóvenes en nuestros mares y puertos. Además, el pasado viernes, un accidente laboral se llevó la vida de Abdou, un joven senegalés. La precariedad mata. Esperemos que se aclaren las circunstancias de esta muerte. No podíamos dejar pasar esta mención. ¿Qué te has encontrado este verano en Melilla? Bueno, pues me he encontrado personas que están viviendo una etapa de su vida muy complicada, pero que por suerte es una etapa, no más. Me he encontrado con muchas personas que para las que Melilla es un espacio en tránsito y del que tienen que salir de la manera que sea, porque su objetivo es llegar a Europa, llegar a la península, y Melilla es paso obligado. ¿Es un espacio de estancamiento? A veces sí, muchas veces sí, porque la manera de salir de Melilla... Mira, en Melilla hay como dos grandes grupos de personas cuyo objetivo es llegar a Europa. Una son las personas que están en el CETI, Centro de... ¿cómo es? Centro de... Centro Especial y Centro, ¿no?, de Extranjeros Temporal, ¿no? ¿Eh? Sí. Ay, se nos han ido por completo las siglas. Sí. Sí, Centro Temporal de... Bueno, eso sí, ahora me acuerdo. Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. En el CETI, todas las personas que están allí, que en este momento, no es en este momento, desde hace mucho tiempo dobla su capacidad o triplica, o sea, entre 1.500 y 1.800 personas de todas las edades, el objetivo es llegar a Europa. Y luego están todos los chavales, gente más joven, la mayoría de origen magrebí, sobre todo marroquí, también hay algunos argelinos, que o están en los centros de menores con el objetivo también de que cuando llegan los 18 años conseguir su documentación que no siempre es así, y llegar a Europa y los chavales que están en la calle. El objetivo de estos es llegar a Europa, y la única manera de llegar es haciendo risky, es intentando entrar en los barcos de la manera que sea. Y vamos, yo llevo ya unos veranos que voy a Melilla, y sobre todo, aunque luego todo se mezcla, de alguna manera intento dar apoyo un poco a la gente que trabaja sobre todo con este sector de chavales, de los chavales de la calle. ¿Hay muchas organizaciones trabajando allí ahora? En Melilla están todas las organizaciones, todas las que puedan cobrar dinero, todas, todas. En el CETI están todas, o sea, esto que está pasando, que en el CETI están, voy a poner nombres, está el ACNUR, está Cruz Roja, diría que están Médicos del Mundo, está CEAR, vamos, en Melilla están todas las asociaciones, está Save the Children, y creo que me falta alguna por ahí. Todas con muchísimos proyectos, todos volcados en el CETI. Bueno, quiero decir que muchas de las personas, no todas las que están en el CETI, son solicitantes de asilo. Entonces, bueno, pues hay para acompañarlos en los diferentes trámites. Bueno, pues hay teóricamente todos, bueno, el 95% de los recursos sociales repartidos entre diferentes ONGs que llegan en Melilla están centrados en el CETI. Y mira cuál es el resultado. Me he olvidado del Servicio Jesuita Migrante, que también está en Melilla, y creo que algún otro. Sí, a mí me resulta un poco raro porque me acuerdo que en una de las primeras ediciones que hicimos en Basterrac pudimos hablar contigo. Y terminaste diciéndonos, no os olvidéis de la frontera sur. Y concretamente nos hablabas de Melilla. Y ahora nos dices que hay un montón de organizaciones que no se olvidan de la frontera sur. Hombre, es que la frontera sur mueve mucho. La frontera sur... Es un gran negocio. Es un gran negocio. O sea, económicamente mueve mucho. No digo ya por la externalización de fronteras, todo el tema de las vallas, del refuerzo, del control migratorio, todo esto. Que, bueno, yo hablo de Melilla porque lo conozco un poco más. Se puede equiparar a Ceuta. Sí. Algo parecido. La diferencia entre Melilla y Ceuta es que de Ceuta a la península hay media hora en barco, y de Melilla a la península hay 8 horas de barco, con lo cual es, bueno, está más lejos de todo Melilla, ¿no? El negocio de la frontera sur es terrible, y uno de los negocios es el asistencial. Sí, totalmente. O sea, además ahí llega dinero de Europa, ahí llega, vamos... Y es verdad. Entonces, pero toda esa asistencia está centrada en las personas del CETI, y aún así están maltratadas. Hemos visto las noticias la semana pasada, las noticias sesgadas sobre los disturbios que han habido en el CETI de Melilla, ¿no? Sorprende, sabiendo que hay tantas organizaciones allí, cómo se puede llegar a esta situación, ¿no? Fue todo estos disturbios, esta pequeña revuelta que hubo, fue porque empezaron a surgir los primeros casos de coronavirus, ¿no? El miedo al virus y las condiciones ya de por sí inhumanas en este lugar llevó a que estas personas a las personas internas a rebelarse para exigir una solución ante la gravedad de la situación. Sorprende, ¿no?, que estén tantas organizaciones y que se dé esta situación. ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, mira, yo creo que la otra vez que estuve con vosotros acababa de pasar lo de los... hay un grupo grande en el CETI de Melilla, que es la gente que proviene de Túnez, casi 700 personas. Sí. Y creo que ya estábamos con el tema del COVID cuando estuve con vosotros. Sí. Y bueno, ya entonces Marlaska, que por cierto, vamos, los otros son como malo conocido y no te extraña, pero es que este le supera por todos los lados. Un abrazo desde aquí. No, gracias. Ni virtual. Una patada en el culo. Y ya para entonces ya se oía que iba a devolver a las 700 personas a Túnez, ¿no? Independientemente de... Porque claro, si son 700 personas solicitantes de asilo, cada cual tiene su historia. O sea, no se puede hacer devoluciones en grupo, eso, aunque se hacen, pero es completamente ilegal, ¿no? Bueno, pero bueno. Entonces, la situación en el CETI, ya, vamos, yo la conocí el verano pasado. Tenía un amigo, un chico rifeño que estaba en el CETI y, bueno, y estaba... No podía más, ¿no? No podía más. De hecho, ahora cuando las revueltas, cuando oíamos... Estaba con él en Málaga cuando oíamos que estaban rompiendo todo y decía, ¿pero qué están rompiendo? Pues si no hay nada que romper. O sea, no hay nada más que romper la moral y la esperanza de tantas personas. Mira, yo este año, ya llevo unos años yendo a Melilla y voy teniendo contacto con quien haga falta. Con quien haga falta, ¿eh? Sí. Porque ya tiene sorpresas de, vamos, de quién puede ser la persona que te puede echar una mano. Siempre. Bueno, gracias a unas monjas, a unas monjas que conocí el año pasado, este año por las mañanas podía acompañar al grupo de críos del CETI que venían a la playa, de niños y de niñas. Venían en un autobús desde el CETI a la playa. La verdad es que era impresionante. Un día venían los críos y las crías, y en ese momento playa, vamos, tú les mirabas o jugabas con ellos y decías, bueno, pues menos mal, ¿no?, que los niños y las niñas, bueno, pues estos momentos también son parte de su vida, ¿no? Claro. Otros días venían las mamás que tenían bebés más pequeñitos, y bueno, era un momento de salir de todo aquel agobio. Bueno, en cuanto en Melilla se empezó a hablar de que subían el número de personas con COVID, o sea, cuando yo fui a primeros de agosto había cuatro casos, creo, de claros, y cuando me he ido el día 26, ciento y algo. Madre mía. Bueno, pero en cuanto se empezó a oír que en Melilla subía el número de casos de COVID, ¿cuál fue la decisión? Se suspendieron las salidas a la playa de estos niños y de estas niñas y de esas madres con sus bebés. Se suspendieron con la excusa de no contagiarse, ¿no? Decías, pero bueno, o sea, ¿en qué sentido común entra que van a estar mucho más seguros de los contagios dentro del CETI, ¿no?, con la sobrecarga de personas que hay, que viniendo a la playa 2 horas por la mañana, al aire libre, en el mar? Bueno, pues esa fue una de las decisiones que se tomó antes que todo esto, ¿no? Antes incluso de que cerraran el CETI. Bueno, o sea, es que es como todo de su mano, ¿no? Para ciertas personas es todo de su mano en Melilla. Bueno, luego siguió aumentando el número de casos en Melilla y entonces otra de las grandes decisiones que tomaron los políticos, al que le toca ahora, que es pariente del que le tocaba antes, es que bueno, en cuanto hubiera un caso positivo en alguno de los centros de acogida de Melilla, que pueden ser los centros de menores, el CETI, y no he hablado de la Plaza de Toros, del otro antro, que en cuanto hubiera un caso positivo, se iban a cerrar esos centros, se iban a encerrar a esas personas. Pero si ya están encerradas. Ya, pero bueno, ¿y con eso qué es lo que se...? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Bueno. Que los melillitas no se contagien. O sea, claro, todo lo que es en Melilla es para defender a los melillitas, o sea, a la gente, bueno, a los melillitas, ahí lo dejo, sí, de posibles contagios. Vale, no, quería añadir que, bueno, entonces se cerró el CETI con un caso. Madre mía. Vale. Bueno. No, sí, te voy a hablar de las fiestas nocturnas de todos los hijos de papá de Melilla, en los parking de las playas que están más alejadas, en las zonas industriales, bueno, y la manera de intervenir ahí. Claro, claro. Sí, apunta todo a que Melilla, todo lo que vamos escuchando de tu mano, también de Rosa Soto, que suele colaborar con Basterra, que estamos muy contentos. Sí, Rosa, buena gente. Sí, por muy cierto, buena. Que apunta todo a que Melilla es para los melillitas. Ya nos has apuntado antes que en realidad es menos de la mitad de la población, pero que son los que manejan todo. Y que para el resto es todo crueldad. Ya puede ser de mano de la burocracia o que puede ser de, pues no sé, de mano de encerrarlos en una plaza de toros. Y que a partir de ahí todo lo demás puede ser ensañarse, como por ejemplo con menores, con críos. Y de hecho Rosa nos contó la pasada semana que un niño de 15 años falleció atropellado por una lancha, y que además es que salía del puerto la lancha, y que además los críos que le acompañaban pudieron contar, porque si no nadie decía nada, que esa misma lancha era la Guardia Civil. Sí, sí, sí, pero bueno, este niño ha muerto, pero los menas, o sea, si, a ver, yo llevo años llevando a Melilla y Melilla engancha, ¿eh? O sea, Melilla engancha porque por un lado, puedes ver que allí podría vivir todo el mundo bien, si es, si, bueno, es África, está el Mediterráneo. Se puede estar bien, ¿no? La situación este año era muy particular, dentro de lo particular que es Melilla, porque la frontera con Marruecos está completamente cerrada. Sí. La cantidad de personas que viven en el día a día de los movimientos de la frontera a un lado y a otro, está todo parado. O sea, hay mucha ruina entre qué gente. Hombre, pues la gente que son los dueños de los grandes almacenes y así, pues tienen ruina, pero estarán buscándose la vida por alguna manera. Pero la gente de a pie, muchísima gente en Melilla, no de los melillitas, sino sobre todo del otro sector, están sin nada desde hace meses y con mala perspectiva. Bueno, espera, que me he ido... Sí, te preguntábamos por lo del niño. ¿Quiénes son los, entre la gente de bien, bueno, melillitas les llamo, ¿quiénes son los que causan todos los problemas en Melilla? No ya los emigrantes en general, no, sobre todo los menas. O sea, los menas son los menas, los menores marroquíes que viven en las calles de Melilla, que prefieren vivir en la calle en Melilla que estar en los centros de menores. ¿Cómo serán los centros, pues? Bueno, pues cómo son los centros. Y luego pasa otra cosa, que es que ¿para qué van a estar en el centro? Porque, bueno, y ahora de paso aprovecho para decir que eso no pasa solo en Melilla, también pasa aquí, aquí en Bilbao, en nuestro sitio modelo de bienestar social. Los menores, cuando salen de los centros de menores, no salen documentados, incluso aquí, no salen bien documentados. Con lo cual, ¿qué les pasa a muchos chavales también en Melilla? Que saben que aunque estén en el centro de menores y aguanten carros y carretas, no van a salir con los documentos necesarios para llegar a la península. Con lo cual, entre aguantar lo que les echen y no conseguir los documentos, deciden ya quedarse en la calle desde ya. ¿Vale? Estos son los menas y son unos críos que se están buscando la vida en la calle. Como otros muchos bulos, alguna vez que lees noticias, bueno, pues el número de delitos de los menas pues no llega ni al 10% de los delitos que se cometen en Melilla. Pero en el rumor popular, los menas son los causantes de todo. O sea, tú vas por la calle, pasa un chaval que los distingues muy bien porque van bastante sucios, y es que la señora te mira, ¿no? Como diciendo, cómplice, ¿no? A ti, buah, estos, ¿no? Como, ¡guau! O sea, si pudiera, vomitaría. Por supuesto, se agarra el bolso. O sea, sí. Y oyes en el clamor popular que, bueno, que iba en el coche, le dice, mentira. Mentira. ¿Vale? Nos das un poco el... bueno, a la gente que yo acompaño... es un poco gente, bueno, ser activista de los derechos humanos y vivir en Melilla, porque los demás vamos y nos vamos. Hay muy poca gente que vive en Melilla todo el tiempo y que está posicionada públicamente a favor de las personas con menos derechos. Bueno, pues lo que hace también con este grupo de chavales es intentar apoyarlos desde lo legal hasta repartir comida todos los días. Si no fuera por las organizaciones. No, es una organización muy pequeñita y personas individuales que llegan a lo que llegan. Hay personas que ayudan, pero no se atreven a hacerlo públicamente. Yo conozco el caso de una persona que además es de uno de los cuerpos de seguridad del Estado, que prepara sopa el día de la semana que le toca, pero ella no va al reparto ya, porque le han dado un toque en su trabajo. Es fuerte el marcaje. Sí, es fuerte y... es fuerte. Vamos, o sea, es como que se nota, ¿no? Es que Melilla es muy pequeña, es muy pequeñita. Y además ahora que está cerrada la frontera, o sea, la maravilla de Melilla, aunque a muchos de Melilla digan que no, es que tiene Marruecos ahí. Es que claro, si no, Melilla ahora mismo es una prisión al aire libre, contiene el mar por un lado y para de contar. O sea, no pueden salir a ningún sitio. Sí. ¿Y ha habido alguna novedad con la escolarización de los niños y niñas? Ay, espera, Nuria, que te voy a decir una cosa. Mira, el chaval que se ha muerto, este chavalito tuvo el... Bueno, le voy a llamar Sala, no se llamaba Sala, pero... Bueno, nosotros en verano nos juntamos en la playa, sí, ¿no? Y bueno, pues... pues jugamos, juegan, o sea, son chavales, juegan, también se pelean, ¿no? Claro. Tampoco, vamos, hay de todo. Son niños. Eso es. Sí, niños, y este año también niñas. Sí. Sí, este año, bueno, por lo menos en el grupo de la playa había también pocas, pero había niñas. Este tuvo se le rompió el brazo intentando también saltar al barco. Y hasta una semana antes ha estado con el brazo escayolado, ¿no? Mientras estuvo con el brazo escayolado, subió al centro de menores, porque mientras estaba con el brazo así, pues no podía hacer nada, pero no aguantó ni un día. ¿Qué hacen los chavales? Son una manera de entrar en el barco es llegar a nado cuando está el barco desde la plazoleta de los juzgados, que son como 50, no llega a 100 metros nadando. Y en ese trayecto es en el que le golpeó una lancha, que dicen los chavales, y vamos, son los chavales que estaban con él, que era de la Guardia Civil. No diría que lo han hecho a propósito, porque no... Un accidente. No. Pero bueno, sí es un detalle que no se ha querido resaltar, desde luego. Entonces, estos chavales están todos los días... Todos los días, o sea, tú todos los días, a la noche sale el barco para la península y los ves alrededor del puerto, unos cuantos que salen del agua. La verdad es que son infatigables, o sea, los amigos de este, los que acompañaban a este chaval que murió la semana pasada, están ya en Málaga. O sea, yo a veces quiero, no sé si son valientes, atrevidos, o es que o son así o no llegan a ningún lado, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar con 14, 15 años que al compañero que iba conmigo le da una lancha y muere, y a la semana siguiente yo sigo intentándolo y lo consigo, ¿no? O sea, tienen una fuerza que no sé cómo no los tratamos mejor cuando llegan, porque estos, vamos... Son héroes. Y tienen una energía para vivir que ojalá la pudiéramos aprovechar. Desde luego. Vale, ahora lo de la... Lo de los colegios, la escolarización de los niños. No, la única buena noticia de la escolarización es que por fin parece que se va a hacer un nuevo colegio público en Melilla. Pero bueno, yo vi un cartel por ahí y alguien me dijo, pero mujer, que ese cartel lleva mucho tiempo ahí. No hay ninguna novedad. Porque el problema en Melilla es que para empadronarse, no es lo mismo empadronarse en Melilla que empadronarse en Bilbao. Y mira que en Bilbao lo tienen complicado también. Una persona extranjera que se empadrona en Bilbao necesita, bueno, tener dónde empadronarse y el documento de su país de identificación en vigor, o sea, pasaporte en vigor, es casi imprescindible. En Melilla no. En Melilla, incluso con pasaporte en vigor, no se le permite a la población, que hay muchísima, casi 2/3 de la población es de origen magrebí, no les permiten empadronarse. Entonces, bueno. Es una especie de política de excepción hecha para excluir, digamos, a más de la mitad de la población. Claro, o sea, bueno, claro, sí, o sea, en Melilla hay una sociedad, eso ya no hablo ya de la gente del CETI ni de la gente que está en la calle, hablo de los habitantes y las habitantes de Melilla, ¿no? En Melilla hay una sociedad a dos velocidades, ¿no? Uno son los, bueno, más o menos de perfil blanco, cristiano, funcionarios o funcionarias tanto del Estado como de la comunidad autónoma, fuerzas de seguridad del Estado, las propias de la comunidad autónoma y todas las fuerzas alrededor del tema de la frontera que refuerza Guardia Civil y Policía Nacional. Luego están todos los mandos del ejército y todos los soldados, ¿eh? Toda esa gente y los comerciantes. Esos son los que quedan en Melilla. Esos son los melillitas, ¿no? Esos viven en un Melilla y luego está toda la gente, bueno, pues que vive en la cañada, que bueno. Hemos hablado a una edición anterior que realmente entre esa gente, entre la gente que no se ha podido escolarizar porque no tienen padrón, hay gente que hay chavales que han nacido en Melilla. Esto es que no es gente que de repente ha llegado y dice no tienes padrón, no te escolarizas. No, gente, chavales nacidos ellos nacidos, sus padres, sus abuelos, igual en tercera generación. Porque ahí lo que ha ocurrido es que cuando se puso la valla, la gente un poco mayor en Melilla, ha jugado a un lado y a otro de la valla. O sea, y de hecho ahora también la valla, como todas las fronteras, es algo artificial. Ha separado familias de toda la vida. Entonces les ha hecho tener que situarse o a un lado o a otro lado, ¿no? Quería comentar algo que eso sí es de este año. La frontera se cerró de la mañana, el mismo día, sin avisar. Marruecos cerró la frontera totalmente en un día. Lo dijo por la mañana y lo cerró por la tarde. Y ahora mismo hay familias que han quedado separadas. Yo hablaba el otro día con un hombre marroquí que decía, bueno, ahora ya lo decía con cierto humor, ¿no? Él salió por la mañana de su casa, en el lado de Marruecos, le dijo a su mujer que volvería con el pan, y su mujer todavía está esperando que vuelva con el pan, ¿no? Después de 5 meses. O sea, hay familias ahora mismo también que se han quedado atrapadas, esa es la palabra, a un lado y a otro de la frontera. Y no hablo de migrantes ni de... hablo de la población cotidiana de Melilla de siempre. En tanto en Melilla como en Ceuta, en las fronteras, al día hay un trasiego como de alrededor de 20.000 personas, 20.000 sí. personas que pasan de un lado, a trabajar. Sí, sí, sí. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer un programa bastante extenso con Rosa Soto y estuvimos hablando precisamente de las porteadoras, de la situación tan terrible ahora con el tema de la pandemia, las que ya no pueden portear. Y bueno, también estuvimos hablando un poco de esa crisis económica que se le va a venir encima a Melilla, porque lo único que hacen es enriquecerse y aprovecharse de estas personas y del paso de la frontera. Mira, es que es, bueno, no solo las porteadoras, sino los trabajadores y trabajadoras transfronterizos. O sea, las señoras que limpian, digo señoras sobre todo. O sea, ahora, por ejemplo, en Melilla no estaban los que vendían pipas o así en la calle, no estaba el que pone las hamacas en la playa. Sí. Los limpiacoches, casi todos ahora, este año, eran subsaharianos más que magrebís. Mucha gente, y luego toda la gente que limpia las casas, que trabaja, camareros, camareras, los de a pie de Melilla, sí. No son ni funcionarios, ni militares, ni nada. Toda esa gente va y viene de Marruecos todos los días. Y esa gente se ha quedado atrapada, unos a este lado y otros al otro lado. La gente que ha podido, en el mejor de los casos, hace 2 o 3, al principio se abrió un pasillo, dijeron humanitario, salieron 3 autobuses de gente que se había quedado atrapada en Melilla hacia Marruecos. Eso solo ha sido un día. Y es que ocurría que el alcalde de Nador, que es la ciudad marroquí que está más cercana a Marruecos, se quedó atrapada en Melilla. Entonces él y con él salieron unos cuantos. Luego no se ha facilitado absolutamente nada. Nada. Y quiero, luego digo eso, pero mira, en este tiempo que he estado en Melilla ha habido... Espera un segundo. Vale, ya está. En este tiempo que he estado en Melilla ha habido un salto en la valla. no sé si llegó aquí la noticia, me imagino que sí, aunque un poquito, 300 subsaharianos intentaron saltar la valla, una persona murió, de muerte natural, decían. Muerte natural saltando la valla, no sé cuál es la muerte natural saltando la valla, no, no sé si le dio vértigo. Una caída igual. No fue una caída, fue muerte natural saltando la valla. Las primeras noticias dijeron que a Melilla habían, o sea, habían llegado 30 chicos. En este momento, de ese grupo de chicos, solo hay 12 en Melilla. Con los otros, aunque no se haya dicho, se ha hecho una devolución en caliente. Eso quiere decir que se han abierto las puertitas verdes de la valla. Sí. ¿Eh? Aunque no se haya hecho público. ¿Vale? Se han podido abrir para estos chicos, pero no se ha podido abrir ni una puertita grande ni pequeña para facilitar la vida de los de todos los días. Sí, los trabajadores, sí. Trabajadoras transfronterizos. Eso es. ¿Dónde está esa gente atrapada en Melilla? Bueno, pues por ejemplo, en Plaza de Toros. En Plaza de Toros puedes tener a toda la gente que estaba en la calle en Melilla, mayor de 18 años, y con unas señoras que pueden ser mi abuela y su hermana, que se han quedado atrapadas en Melilla y no tienen medios económicos para estar todo este tiempo en un hotel o en otro sitio. O sea, es que no hay ninguna ayuda. Es que, vamos, es alucinante. Y eso es para la gente egunerokoa. Entonces, la gente que está en la Plaza de Toros son las trabajadoras y trabajadores transfronterizos que se han quedado atrapados. En Plaza Toros están... hay personas, por un lado, del CETI, que ya no aguantaban más en el CETI. Ya. ¿Eh? De hecho, es curioso, esta semana ha habido una salida por fin de personas subsaharianas, pero han sido de este grupo de personas que tenían que haber estado en el CETI, pero que estaban en Plaza de Toros. Porque, como me lío, antes se me ha olvidado decir que con todos los, entre comillas, disturbios o las revueltas del CETI, lo que han hecho es castigar y meter en la cárcel a 30 personas que se suponen que son los que movieron la revuelta. Vale, ¿quiénes más están en Plaza de Toros? Pues toda la gente que vive en la calle en Melilla, muchísima gente, casi tanta como en Bilbao, ¿eh? Pero bueno, que no se nos olvide que en Bilbao ha habido como 600 personas en los dispositivos de los confinamientos, ¿eh? No llegan a tantas en Melilla. Y luego mucha gente que se ha quedado atrapada. Eso es, que pueden ser trabajadoras transfronterizas, la otra que había venido de compras, o quien había venido a visitar a alguien y no tiene para ni para quedarse en su casa ni para quedarse en un hotel. Sí, yo tengo una pregunta que me lleva rondando unas cuantas preguntas atrás. Cuando se convierte a un chaval de estos en MENA, cuando ya deja de ser un chaval y se convierte en MENA, se transforma. ¿En qué se convierte? No se convierte en nada, sigue siendo un chaval. Lo que se transforma es nuestra mirada. A eso me refiero. Eso es, que va, los chavales siguen siendo chavales. Ah, en Bilbao también, ¿eh? Sí, que esto no pasa solo en Melilla, porque esos chavales, muchos, llegan luego a Bilbao. ¿Eh? Y aquí también nos pasa lo mismo. Porque, vamos, es cierto, a mí me ha pasado también, he tenido movidas. Pero eso no quiere decir que las movidas sean ni exclusivas de cierta gente, ni... Lo que cambia es nuestra mirada. Les miramos, les vemos, no vemos a los chavales que son. Sí. Y ahí perdemos, vamos, pues es que, pues tanto allí como aquí, siguen siendo chavales. Sí. Y son súper agradecidos. Y además, pues eso, ¿no? O sea, notan enseguida las miradas, las buenas miradas y las malas miradas. Notan, es que además se palpa físicamente, ¿no? ¿Quién te está atravesando con una daga o quién te está diciendo buenos días? Igual tenemos que hacer lo que nos comentaba Rosa, ¿no? E intentar cambiar ese lenguaje, no llamarles menas, porque no son menas, son niños. Son niños. Son niños y jóvenes también. Y jóvenes. Sí, sí. Sí, son niños y jóvenes. Y lo que tú dices, enseguida, es muy curioso cuando te cruzas por la calle con un chaval. cuando nota que no cruzas de acera, que no agarras el bolso o te tocas el bolsillo para guardarte la cartera, le brilla la mirada de una forma especial. Hasta esos pequeños gestos se les nota. Es una pasada. Mira, yo aquí, y eso lo digo en Bilbao, yo conozco chavales, jóvenes, que han estado en los centros de menores y que cuando llegan fiesta en Bilbao no salen. Claro. No salen. No salen por el casco viejo, ya no digo por Rindauchu, ya no digo por otro sitio. No salen porque saben que allí donde vayan les miran. Sí. Les miran, les miramos. No, les miran, les miramos y les atravesamos con la mirada. Y sí, prefieren quedarse donde están, aunque sea debajo del puente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hay un marcaje muy evidente. Sí, sí, sí. Bueno, es eso. Y una cosa voy a decir. En Melilla son aves de paso. Aquí no, ¿eh? Aquí vienen a quedarse. Aquí se quedan. Y sí, por suerte que tenemos que se queden. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, a ver si aquí también empezamos a cambiar la mirada. Justo, porque... justo en la hablando con José Bautista anteriormente, le hemos preguntado qué era, porque nos comentan que están utilizando las nuevas, están enfocados a trabajar las nuevas narrativas, que precisamente las nuevas narrativas que ellos están trabajando es contrarrestar, ¿no?, esa deshumanización a las personas migrantes. Nosotras, en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer para verles como personas, para no tener esa sensación, ese prejuicio que nos hemos hecho con estos chavales? Porque no todos, algunos, pues que si tiene que delinquir para sobrevivir, para mí es totalmente legítimo, ¿qué quieres que te diga? No, pero además no, o sea, yo creo que aquí no tiene, o sea, no, bueno, pues hay gente que por lo que sea está pasada de rosca. Sí, sí. Vamos, sí, o sea, sí, hay gente magrebí y no magrebí, vuelvo a decir. O sea, podemos ir a Basauri y ver qué porcentaje de gente hay, no sé, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que mirar a la gente a la cara. Sí. Mirar a la gente a la cara. E intentarles juzgar o pues como no sé, como juzgaríamos, a pensar que tienen las mismas necesidades que tenemos, ¿no? Y que, o sea, que tiene que ser la ostra que un chaval sale del centro de menores, de los centros de menores, con 18 años, y entonces, bueno, yo ya llevo unos años un poco en contacto con algunos. Y para, así como para mi hija, cumplir 18 años, ¡buah!, era la pera, sí, ¿no? Casi, ¡buah! Para estos es que, o sea, te miran con una cara como diciendo, ¿y qué voy a hacer cuando los cumpla? Eso es, ¿no? Entonces, a mí eso me deja a cuadros, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando cumpla 18 años? Y es que pasa que se quedan en la calle. Entonces, claro que se quedan en la calle. Yo creo que una cosa que podíamos imaginarnos alguna vez, los que estamos aquí mismo ahora, tres personas, es, vale, yo me quedo en la calle a Bilbao. ¿Qué hago? ¿Dónde duermo? Claro. ¿Cómo duermo? ¿Cómo? Eso es. O sea, los que están mejor, que están en albergues, salen para las 9 de la mañana los fines de semana, para las 8 de la mañana a la calle. Sí, sí, sí. Y vuelven a las 9 de la noche de la calle. Imaginaos vivir en Bilbao así, y esos son afortunados. Sí. ¿Eh? La gente que está en la calle, y hablo de Bilbao, no hablo de Melilla, ahora en los comedores sociales llevan comiendo de bocadillo los 4 o 5 meses. Se les da bolsa. Bolsa de bocadillo para la mañana y para la noche. Y esos son afortunados, porque ahora hay a otros que no se les da ni bolsa. Y estoy hablando de Bilbao. Me recuerda, yo soy de Telepizza. O sea, sí, un poco. Telepizza es un lujo. Por claro, eso te digo, o sea, esa comida ahí como un poco sí, precaria. Eso es criticado. No, hablo de los servicios municipales de Bilbao, ¿eh? Sí, tengo aburto. Y de diputación. Tengo aburto al teléfono para que nos comente un bueno, par de cosas. Bueno, pues encantada, sí. Encantada. Sí, sí, sí. De decírselo, hay que decírselo. Sí, no, porque no, ya sabrá. Porque, bueno, entonces, ¿qué te dirían? Todo lo que se hace. Y es cierto, yo no te digo que no se haga, pero yo también le voy a decir todo lo que no se hace. Sí, nosotros mucho de lo que no se hace. Una de las cosas que sí se hacen, que nos comentaron la pasada semana, Gorka de Bilbao Ocupas y Bulego nos comentó una cosa muy, muy interesante, que una cosa que sí se hace es poner puertas antiocupas en viviendas municipales vacías. Sí. Eso es como claro, un detalle. Está de moda. Sí. Por si no se nos había ocurrido, vamos a... Sí, en pisos vacíos municipales. Las viviendas municipales. Sí, yo una pregunta te quería hacer. Nos ponemos muy épicos aquí con eso de que no Vox no tiene representación, con eso de que somos muy antifascistas y demás, pero seguimos mirando mal a esos chavales a los que convertimos en MENA y por lo tanto deshumanizamos. Sí, damos por hecho que todo ese discurso no cala, o al menos no cala tanto. ¿De qué manera se estructura esto? O sea, ¿de qué manera aparece ese discurso por todos lados, en los medios de comunicación o un discurso en la calle? ¿Cómo aparece? Bueno, yo de estos que yo no les doy ni voz a esos, ojalá fueran el discurso de ellos. O sea, el problema es que esto es el discurso de todos y de todas en esta sociedad. El buen trato, la acogida humana, con toda la riqueza que eso puede tener, no vende, no gana votos. Pero no digo ya a estos que no los voy a nombrar. No vende ni para el PNV, ni para el Partido Socialista, ni para el PP, incluso diría que ni para Bildu. Porque aquí... es que estos chavales en concreto, además, no sé qué palabras utilizar, cumplen todo el imaginario, ¿no? Son moros, machistas, de repente son los más machistas del mundo. Son los, no los más machistas del mundo, perdón, que no digo que no sean machistas, los únicos machistas del mundo. Sí. O sea, nos cubren todas las maldades, no, les podemos echar a ellos muchas de las culpas que... O sea, son ellos, con lo cual nosotros no somos. Yo creo que eso en el imaginario nos limpia mucho, ¿no? Ellos nos roban los móviles, ellos violan a las tías. Pues no digo que no pase, pero entre comillas voy a decir, a ver, que se me entienda bien, ojalá todos los violadores pues fueran, vamos, los pudiéramos señalar así, ¿no? Cuidado con ese que es violador. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, y a este no, porque como este es chico, pero este no es de esos, entonces no. Entonces yo creo que ahí hay un imaginario, y bueno, y hay sobre todo un imaginario, que es la ley de extranjería, sí, que pone las condiciones ideales para que todas las personas que llegan con unas ganas de trabajar de la ostra, o sea, con una necesidad y ganas de buscarse la vida, de sacar la vida adelante, cuando llegan aquí tienen que estar por lo menos 3 años arrastrándose. Eso es. Arrastrándose. Y les obligamos a pedir, a vivir en el mejor caso, de las ayudas. Y en vez de ver cuando llega una persona, cuando tenemos un chaval de estos delante, mira, tío, cómo se lo está currando. Vemos todo el tiempo cómo están haciendo la cola de no sé qué, porque va a haber los cursos final. O sea, eso es oficial, es una estrategia oficial. No dejamos que esta gente, que las personas que vienen de fuera, estas personas de donde sea, la mayoría vienen con un proyecto de vida y con unas ganas y necesidad y ganas de salir para adelante, y se las machacamos. Sí, les sí. Machacamos la autoestima desde el primer día que llegan. Que se tienen que ir a debajo del puente, que se tienen que vivir de la manera que sea. Y eso, todo eso suma. Sí. Todo sí. Eso suma. Y es la ley de extranjería, le da un marco legal a eso. Yo no sé si todo el mundo tenemos muy claro que aquí, aunque venga quien sea, no puede trabajar de manera legal durante 3 años. 3 años. 3 años, 1000 días. Y luego ya se verá. Sí, yo tengo una última pregunta para ti. Sí, ya acabamos. Porque... No, yo. Ah. Luego Libe, no sé. No te preocupes. La última pregunta, no te enfades conmigo, no me pegues un hostia, por favor. No, pego, chillo, pero no pego. Vale, bueno, pues chíllame lo que quieras. ¿Hay personas ilegales? No. No. Ninguna persona es ilegal. Ninguna persona es ilegal. Eso no es una especie de brindis al... Ilegal. No, eso es cierto. O sea, otra cosa es que digamos que, bueno, si equiparamos a persona con carnet de identidad, si ser persona es tener carnet de identidad, entonces puede ser que sí, pero vamos, lo que yo... Bueno, igual ya soy vieja, igual ahora, pero vamos... que conste que me acabo de jubilar y donde yo he trabajado hasta la semana pasada, las personas no son, vamos, los seres humanos tenemos una, no dependemos de tener carnet de identidad, ¿no? La definición no es tampoco en los institutos de persona es quien tiene pasaporte en vigor, persona es quien tiene carnet de identidad. Entonces, la ley es un papel. Claro, yo eso también, y en el instituto también les decía muchas veces, ¿no? Una cosa es la justicia y otra la legalidad. Ojalá estuvieran juntas siempre, pero la verdad es que vemos en muchísimos casos que no es así, ¿no? O sea, la ley de extranjería da un marco fantástico para hacer actos injustos legales. Y yo creo que uno de los mayores ejemplos es el de que ahora es legal dejar a una persona que se ahogue en el mar delante de tus narices. Eso es legal, pudiéndole socorrer. No, señor. O sea, resulta que si le socorres estás cometiendo una ilegalidad. Y si no le socorres, eso es completamente legal. Ya pasó en Grecia con los voluntarios. Hombre, y eso está pasando en el Mediterráneo, la salvamento marítimo, hoy en día, aquí en el Estado español, está completamente militarizado. Vamos, o sea, yo conozco, es que me toca las narices, conozco a personas que estaban en un barco y se han ahogado porque no han llegado, estaban un salvamento marítimo de un país al lado, pero no estaba al que les tocaba rescatarles. Y se murieron compañeros suyos allí. Joder, y eso es en el Estado español, y eso está pasando, y eso es legal. Bueno, si llevamos ese ejemplo al extremo, podríamos tener la playa del Tarajal. Bueno, sí. Mira, la playa del Tarajal el otro día, una madre, porque ahora con la gente que se ha quedado atrapada, tanto en Ceuta como en Melilla, el otro día leí que una madre, una trabajadora transfronteriza que se quedó atrapada en Ceuta, su hijo murió en Marruecos, estaba enfermo y murió de una larga enfermedad. La madre no pudo cuidarle, no pudo atenderle en este tiempo. Y la madre ha pasado a nado el Tarajal hacia el otro lado, porque no fueron capaces de habilitarle ni un camino total. ¿Para qué? Para su hijo muerto. Si no se lo habilitaron para su hijo en vida, ¿cómo para su hijo muerto? O sea que, bueno. Sin palabras. Sí, eso podría haber pedido. Pero hay que ponerle palabras. Sí, sí, sí. Hay que ponerle porque... Sí. Se lo tendría que haber pedido al alcalde de Nador. Pues es al otro lado. Que conste que en la frontera de Melilla ha muerto un señor intentando pasar para el otro lado, ¿eh? Es que, bueno. O sea, es que están pasando esas cosas. Y es bueno, son esos. Sí, esos. Sí, sí, sí. Y no son menas, ¿eh? O sea, se maltrata a muchísima gente. Sí. Antes me has preguntado sobre la situación económica en Melilla. No sé si. Sí, sí, sí, sí. Sí. Mira, lo que está pasando en Ceuta y Melilla estratégicamente tenían su sentido allá por el siglo XV o el siglo XVI con el control del Mediterráneo. Ceuta y Melilla hoy en día no tienen ningún sentido estratégico. Claro. ¿Vale? Vale, por otro lado, durante mucho tiempo Marruecos no ha desarrollado sus infraestructuras. Entonces, todos los productos, por ejemplo, que llegaban desde Europa al norte de África, entraban por el puerto de Ceuta, entraban por el puerto de Melilla y luego por carretera pasaban a Marruecos, por la frontera del Tarajal y por la frontera de Beni Ensar. Pero Marruecos ya de hace 20 años para ahora, con este nuevo rey, ya empezó a desarrollar sus infraestructuras. Tú ahora puedes llegar desde Bilbao a Marrakech por autopista, por doble vía, por autovía. Vale, igual que toda la red de autovías, en Marruecos ya está terminado el puerto de Tánger Med, en Tánger, por el lado de Ceuta, y el puerto de Beni Ensar. O sea, yo estoy en Melilla y veo a la izquierda, tengo los barcos que están en el puerto de Melilla, y a la derecha, a la misma distancia, hay un superpuerto de carga que es el de Beni Ensar. Sí. ¿Vale? Y hay otro puerto grande para turismo que está en marcha ya. ¿Qué es lo que... O sea, a ver si... Además, con una cosa, tanto a uno como a otro puerto llega el tren desde el sur de Marruecos, ¿eh? Entonces, ¿qué pensaban en Melilla y en Ceuta? Que cuando Marruecos pusiera en marcha esos puertos, o sea, ¿qué va a pasar? Sí, lo hablábamos, es lo que comentábamos antes, lo hablábamos con Rosa Soto. Sí. Claro, es que, vamos, entonces ahora dicen en Melilla, dicen, no, los marroquíes lo que quieren es ahogar Melilla. Pero es que, tíos, empezar a pensar, y tías, empezar a pensar en que o vendéis algo de vuestra tierra, o lo vendéis en positivo, o es que no pinta nada. Es que no van a pasar los productos para llegar a Marruecos, lógicamente, si está el puerto de Beniensar, irán por ahí, no van a pasar por Melilla para que luego tengan que ir de Melilla a Marruecos. Y todo eso no es cosa de un día. No. Bueno, el karma. Ciudades, a mí me da la sensación de, me transmite una sensación de ciudades moribundas. Sí, o sea, sí, porque además con tanto odio, sí, con tanto sí. odio y tanta reafirmación en el españolismo, bueno, o sea, de verdad, el número de banderas, bueno, a ver, igual si fueran Ikurriñas, el número de banderas españolas en Melilla, o sea, en todo, desde las mascarillas, en todo, es exagerado, o sea, es como de un patriotismo, de este patriotismo además cutre, ¿no? Porque entiendo que igual que aquí hay, que también en Euskal Herria, ¿no? Hay gente que no se quita la Ikurriña, pero entiendo que también en el Estado español, yo tengo colegas que son españoles y españolas, y no son de esa bandera cutre, son también gente que lucha por los derechos de su país. O sea que, no, de ese cutrerío, ¿no? De patriotismo que solo es de bandera, de toros y de... Peineta. Y de peineta, ese. Es que, o sea, le escuché, ya me voy a callar, ¿eh? A alguien le escuché que en Melilla había un proyecto, hubo un proyecto de alguien que pensó con un poco de futuro, que era convertir en Melilla o hacer de Melilla un punto de referencia en tema informático. O en una especie de parque tecnológico con nuevas tecnologías, sí. Algo que atraiga a Melilla y entiendo que a Ceuta. Algo especialmente, o sea, que atraiga a la gente allí, ¿no? Incluso que fuera una referencia dentro de África. Pero para eso tienen que aceptar que están en África. Parece un pensamiento muy positivo, pero poco realista. No, lo poco realista son los otros. O sea, este tenía un poco de miras para adelante, sí, por supuesto. Es rancio y agonizante. Sí, se nos ha ido el tiempo. Pero además por mucho. Bueno, sí, por mucho. Con Ana Elena siempre. Es que, bueno. No, pero es un placer tenerte, sí, con nosotras. Cada pregunta es un mechero. Sí. Es que la vida de mucha gente es un mechero y hay que darle caña. Sí. Porque los estamos tapando todo el tiempo. Bueno. Por algo te invitamos también, ¿eh? Claro. Porque claro. Es un placer. Pero a la siguiente Bilbao, ¿eh? No quiero hablar de... Bueno, quiero hablar hemos de hablado Melilla también de Bilbao, ¿eh? Y de Frontera Sur. Pero yo quiero venir a hablar de Bilbao. Vale. De la situación en Bilbao. Vale, pues ya lo preparamos el programa y te volvemos a invitar. Como si fuera Rosa Soto. Rosa de Melilla. 10 minutos. Vale. Le mandamos un abrazo muy fuerte a Rosa desde aquí. Muchas gracias, Ana Elena. Muchas gracias. Vamos a terminar la entrevista con Ana Elena y vamos a poner una canción de Pau Donés, que es De Igual a Igual. Esto, De Igual a Igual. Usando. Persona soy, niña nací, para tener amigos, para vivir feliz, en un mundo tranquilo, alegre y divertido, donde jueguen los niños y poder sonreír. Niña nací en Etiopía, aquí no hay golosinas, ni agua ni comida, me duele la barriga, ni ayer ni hoy comí, no tengo medicinas, ni ganas de reír. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho, sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo, ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual. barquito a la deriva, a mi papá y a mi mamá nunca más conocí. Soy niña refugiada, sin juguetes ni casa, la infancia la perdí, la guerra fue la causa. Mis libros son las bombas, las armas son mi escuela, la paz un sueño roto, el amor una promesa. No pierdo la esperanza, cuando acabe la guerra, de volver a mi casa, por siempre ser feliz. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho. Sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo. Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual, de igual a igual. Ser un niño es lo que quiero, no lo pido, es mi derecho. Sonreír, jugar de nuevo, ser feliz, no tener miedo. Ser un niño con escuela, casa, amigos y juguetes, en un mundo sin igual, de igual a igual. Somos tierra, somos paz, somos fuego, destino, verdad. Somos sangre, hermanos, amigos, y en el tiempo andamos perdidos. A pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Somos, somos lo que somos. Acabamos de escuchar al gran Pau Donés, una estrella más en el cielo. Y bueno, es la recta final de esta edición especial de Basterrak y vamos a escuchar una novedad terrible de lo acontecido en Melilla el pasado sábado. Escuchamos a Rosa Soto. Pues encantada de estar una vez más en las ondas con vosotras y lamentablemente pues también trayendo pues noticias negativas desde aquí, desde la frontera sur, y es que el pasado sábado 5 de septiembre encontraron en una playa de Melilla el cadáver de una persona migrante que había muerto ahogada cuando intentaba llegar a nado a la ciudad autónoma. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue avistado por operarios del servicio de limpieza que sobre las 7 de la mañana estaban realizando pues la limpieza de las playas de Melilla. En este caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encontraron de esta forma el cuerpo sin vida de una persona en una de estas playas, concretamente en la desembocadura del Río de Oro de la playa de San Lorenzo. Según informaban desde la delegación del gobierno, el cadáver se corresponde al cuerpo de un migrante, al parecer ahogado, nos dicen en el comunicado entrecomillado, en su intento por llegar desde Marruecos a la ciudad española del norte de África. El cuerpo en avanzado estado de descomposición fue avistado por operarios, como decía al principio, por operarios del servicio de limpieza que desarrollan su labor en el litoral melillense a primera hora de la mañana para adecuar las playas de cara a los bañistas, sobre todo en fin de semana. Recordamos que se encontró en la madrugada del sábado. En este momento, en cuanto localizaron el cadáver, pues se activó el protocolo que conllevó la presencia de efectivos de la Policía Judicial, de la Guardia Civil, y posteriormente llegaron a la playa pues el médico forense de guardia que certificó el fallecimiento y el juez también de guardia que ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al depósito legal situado en el cementerio de la Purísima Concepción. Allí se iba a llevar a cabo la práctica de la correspondiente autopsia para conocer las causas que provocaron pues el fallecimiento, que como ya decía, ¿no?, se deduce o se indica que en principio las causas del fallecimiento fue por ahogamiento. Esta muerte se produce una semana después, me parece más o menos una semana, si no me equivoco en el calendario, del fallecimiento de otra mujer migrante cuyo cadáver fue encontrado en aguas próximas a las Islas Chafarinas. Cadáver que encontraron la patrulla de la Guardia Civil, porque les avisaron pues la Real Marina de Marruecos. Y bueno, muertes en el mar, se desconoce si este caso de este fin de semana, se sabe que fue una persona que salió de una de las costas de Nador a Nado para entrar por Melilla por dique sur. Y el caso de la mujer se desconoce, que hacía un cuerpo solitario pues en las Islas Chafarinas, porque normalmente esta ruta migratoria suelen ser barcazas, suelen ser pateras de mínimo 30 o 40 personas. Por lo tanto, se supone que en el caso de la mujer sería un cuerpo que llevaría ya unos días, unas semanas, tal vez flotando de algún cayuco que posiblemente hubiera naufragado. Noticias que traemos desde Melilla parece que nunca son noticias buenas, sino al contrario, son todas noticias tristes y, bueno, marcadas por esta Melilla, Europa fortaleza, que hace que las personas que buscan un futuro mejor pues se arriesguen y acaben, pues lamentablemente, como venimos contando. Bueno, hemos escuchado a Rosa y vamos a hacer un repaso breve de las noticias de esta última semana. Ya son 17 los casos positivos de COVID-19 en el campo de refugiados de Moria, ubicado en Mitilene, Grecia, en donde viven hacinadas y además confinadas desde marzo más de 13.500 personas, con unas condiciones de insalubridad brutales, sin apenas puntos de agua, sin baños donde poder asearse con un mínimo de dignidad, acumulación de toneladas de basura que nunca nadie vuelve a recoger. El desenlace en el campo de concentración de Europa puede ser fatal para las personas más vulnerables. El campo de concentración más grande de Europa, es una pasada. Y bueno, hemos descubierto, ya le conocíamos de hace tiempo a Chema Santana a través de redes sociales y bueno, Chema nos va informando en Twitter de la situación de llegadas a las Islas Canarias. Decía ayer martes que lo que va de mes han llegado más de 600 personas a Canarias, eso a día 8, ayer. Y en agosto un total máximo de 807 personas. Ayer martes era el octavo día seguido con llegadas, el máximo. En 2020 ha habido dos series de 6 días. A día de hoy duermen en el suelo casi todas estas personas en los muelles de Arguineguín, Arrecife y Tazacorte. Desde CEAR Canarias vienen alertando desde hace meses de que las islas no pueden convertirse en una cárcel para las personas migrantes. Cada día es más urgente que se reactiven los traslados a la península para que se garanticen sus derechos. En verano, debido a la climatología, siempre aumentan las llegadas. No olvidemos que desde la muerte de Aylan Kurdi hace 5 años han perecido 700 niñas y niños migrantes en el mar ante la pasividad de Europa. Y bueno, vamos a ir terminando, Basterrak, pero vamos con algo un poquito más amable. Y bueno, un titular muy divertido que nos hemos encontrado en redes sociales. Y bueno, la verdad es que ya hemos llorado bastante hoy. Como noticia divertida, como decía, que hemos leído un titular que esperamos que sea cierto. 5 neonazis colombianos recibieron una paliza de otros neonazis alemanes. Estos confundieron a los colombianos con refugiados y les agredieron. ¿Karma? Yo creo que han cumplido una de las premisas de ser neonazi y otra que no. La de ser idiota la han cumplido y la de ser arión no. No. Otro titular de un medio que no nos gusta mucho, pero que en esta ocasión sí ha merecido la pena el clic en el enlace del ABC en su edición sevillana. Ansu Fati, la perla culé que se crió en Marinaleda gracias a Sánchez Gordillo. La caterva reaccionaria se tira de los pelos. Un hijo de inmigrantes es la nueva estrella del equipo blaugrana. Nosotros nos alegramos por Ansu y su familia. Sorionak. Ya tenemos a un comunista en el equipo más elitista o uno de los dos equipos más elitistas del equipo del Estado español. Bueno, mientras que no se ponga una camiseta de Altsasuko Akas, que no le va a pasar nada, aunque bueno, sea comunista, creemos. Pues hasta aquí ha llegado nuestra edición de hoy. Nada más que daros las gracias por estar al otro lado de las ondas libres de Irola Irratia.